Tú, joven de hoy. Autora e intérprete, Montserrat Bellido. La unión hace la fuerza. Únete a alguien maravilloso, así harás maravillas. ¿Y quién más maravilloso que Dios? Únete a Dios y Él te hará maravilloso, hará contigo maravillas. Porque quien mira los rayos del sol ve con claridad, tiene luz en su vida, siente alegría en su corazón, es feliz. ¿Necesitas fuerza? Únete a Dios, ve a Jesús. Dile, cuéntale lo que quieras. Agradécele, ámale, únete a Él y serás el más fuerte, por conocer las maravillas del amor de Dios. Católicos Online. Visítenos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com.